Bueno, ya estamos en el segundo y último bloque de En Trance. Y como les adelantábamos al principio, volvemos a recibir a Corbis, este dúo intergaláctico que ya pasó por este programa, ya por mayo. Y bueno, que es un proyecto que nació en 2015, que es integrado por Guillermo Laborde y Álvaro Correa, a quienes tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes, Leo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, exactamente. Pero por favor. Bueno, ya la última vez que estuvieron los dos juntos acá, hablamos un poco sobre sus orígenes, influencias, etcétera, etcétera. Ya voy diciendo que pueden escuchar ese mismo podcast del programa en radiopedal.uy, van ahí a la sección En Trance o googlean Corbis y el constructivismo sónico. ¿Qué título? Impresionante, ¿eh? Impresionante. ¿Cómo estuve? Muy bien. La verdad que muy acertado. Y bueno, había como quedado ahí medio en el aire venir a tocar. Exacto. Sí, aparte venimos varias veces por aquel festival que hicimos también de Terminal Beats, que vinimos con Tripoli y con otra gente, y bueno, siempre quedó pendiente el tocar en vivo, ¿no? Que eso teníamos ganas. Ahí va, ¿cómo estuvo ese toque? Porque estuvieron en la previa, pero ¿cómo lo sintieron ustedes? La verdad fue uno de los mejores toques que tuvimos. Fue una convocatoria muy linda, fue mucha gente, nos sorprendió bastante. Hubo muy buena onda entre todos también, se disfrutó el compartir con artistas amigos, sonó bien. Sí, a mí me encantó. Sí, estuvo muy bueno. Fue uno de los mejores toques de Corbis, calculo. Ya este va a ser nuestro toque número 24. Contaditos. Contaditos todos, sí. Sí, yo la verdad que es como que estar como en ese formato teatro está buenísimo porque te echás para atrás y disfrutás de los sonidos y de la totalmente música. Nosotros desconfiamos un poco del formato, sinceramente. Nos gusta también la gente medio de parados, ¿no? En un boliche o lo que sea. Pero la verdad que rindió, estuvo bueno, lo disfrutamos mucho. Sí, fue un toque interesante. La sala esa suena bien, además. Eso creo que es importante. Está muy cómoda y bueno, está tan a mano que calculo que por eso también mucha gente se tiró. Era un horario raro, ¿te acordás? Sí. Que era muy temprano. Que eso también teníamos desconfianza de estar quizá equivocándonos en el tipo de convocatoria, pero la verdad que al final, sala virtualmente llena, quedaba alguna sillita vacía por ahí nada más, y la verdad que estuvo todo disfrutable, ya el armado, muy divertido, como siempre, con algún desafío y algún imponderable. Sí, siempre algún problemita con el sonido, alguna cosa así, pero bueno, fue todo solucionado sin problema. Había que salir corriendo, pero y después el toque en sí, muy bien, empezamos muy en hora. Nos apegamos bastante al schedule que había y creo que la gente pasó bien, se quedó hasta el final, así que la verdad que creo que estuvo muy muy bueno, muy disfrutable. Bien, y bueno, ¿y Corbis en qué anda? Corbis anda en este momento preparando temas nuevos para un próximo disco y estamos recién empezando, como siempre, la mente inquieta de Guillermo me abalanza, así me tira una avalancha de proyectos e ideas iniciados, y bueno, entonces ahora estamos un poco depurando, ya tenemos alguno bastante avanzadito, y en este momento te diría que con el Krasny nos pasó medio lo mismo a esta altura, a un par de meses de haber empezado, como que estamos buscando un poco el sonido hacia dónde llevarlo. Ya tenemos ahí algunos idas y vueltas, y hoy en día te diría que va tendiendo a ser un poco más ecléctico de lo que fue el Krasny. Probablemente sea un poco más extremo hacia los dos lados. Un poquito más ambient y quizá un poquito más industrial, digamos, ¿no? O sea que vamos a tener momentos hacia un lado y momentos hacia el otro. Es lo que hoy en día medio nos está saliendo. Veremos. Sí, capaz que de repente se nos ocurre hacer un disco ambiental, último momento, o de piano. Piano y guitarra criolla. Ahí está, sí, y citaron, no sé. Pero siempre en Corbis lo que prima es la idea del disfrute y de hacer la música que nos gusta, ¿no? O sea, no hay parámetros muy marcados. En este caso, el próximo disco es un hecho de que lo que más nos ha influenciado es la experiencia del en vivo, ¿no? De tocar en vivo, y que en vivo sonamos mucho más crudos que lo que es el disco, ¿no? Entonces eso creo que de alguna manera se va a reflejar en las próximas grabaciones. Claro. Sí. Como un disco hecho para ser tocado en vivo. Digamos. Bueno, claro, puede ser una forma de verlo. Sí, en alguna forma sí, o captando de repente un poco de esa energía del en vivo, ¿no? Claro. Sí, igual como debe ser medio inevitable, ¿no? Como en las composiciones... pensar en el momento que lo van a tocar en vivo y que en este momento se pone, en este momento como más. Sí, no nos pasó en el primer disco en Krasny, no lo pensamos mucho en el en vivo, digamos, haciéndolo con una idea de disfrutarlo y sin pensar mucho cómo íbamos a pasar todo eso en vivo. Que ahí yo realmente estaba confiando al 100% con Álvaro, porque Álvaro es el que tiene más experiencia en tocar en vivo y en organizar un poco las máquinas y todo, y cómo darle estructura a esas canciones para poderlas resolver en una situación en vivo, ¿no? Pero no, en el primer disco no lo pensamos mucho. Y en este segundo, más o menos, tampoco estamos pensando, porque también tenemos una ductibilidad importante con las máquinas que tenemos, y entonces todo es adaptable. Bueno, entonces, ¿qué van a tocar hoy? Temas viejos, un tema nuevo, que de digamos que si evoluciona de la manera creemos, va a quedar en el disco, si no, exacto, quedará por ahí. Es una especie de prototema y estamos viendo cómo se desarrolla. Nos pasó con otro tema extra que tenemos que se llama Zapusk, y lo agregamos como un bonus track en un momento, que también salió de una situación más en vivo y esto es algo parecido. El tema nuevo tal vez no sea... El final acabado de lo que va a estar en el disco, pero sí es un poco hacia dónde va a ir. Exacto, y ya está como para tocar en vivo, entonces no nos calentamos demasiado en pensar una estructura ahora. Quizás sea un poco el tema más zapado en este toque, pero bueno. ¿Estreno o ya lo tocaron el otro día con Borgia? Ya lo tocamos por primera vez. Ese estreno en la radio, mirale el lado positivo. Ese estreno en la radio. Estreno en la radio, ¿sí? Por ese lado, vamos. Y bueno, venimos obviamente con todo el entusiasmo de lo que fue Krasny para nosotros, que incluso hasta llegó a estar nominado a mejor disco de música electrónica en los premios Graffiti. La verdad que eso, más un año en que hubo récord de inscriptos y bueno, y sabemos tremenda, que otros... En esa categoría había mucha competencia. Muy sí, buena, sí, exacto. Por eso te digo, nosotros de nuestro entorno así de conocidos teníamos varios discos que pensábamos que estaban en esa categoría y que pensábamos que podían llegar a estar alternados también. Y bueno, la verdad que tuvimos la fortuna que nos tocara a nosotros, y ya eso per se fue sí, aparte compartimos una grilla de artistas que nos gustaban casi todos. La verdad que fue como haber estado con Par, Foro, Picón, o sea, son todos artistas que le tenemos mucho respeto y que nos gustan, y que haber estado ahí entre ellos está bueno, y uno se queda contento aparte cuando gana alguien que sentís que se lo merece, ¿no? Entonces, en este caso ganó. Eso sos vos. Mentira. Vos sos acá el envidioso. Apretando la mano. No, claro, sí. Qué alegría. No, en realidad Foro, realmente el disco de Foro está buenísimo. Sí, es muy bueno. Ella es una gran artista. Hace años que viene laburando y la verdad que tiene una personalidad increíble y me parece bárbaro que haya ganado. Está todo bien. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a tocar. Tenemos carta blanca. Arrancamos. Совершал свой полет с первым человеком, космонавтом Юрием Алексеевичем Гагарином над нашей планетой. Восток. Thank you. Thank you.

Thank you.